Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este viernes 2 de octubre. Vamos a hablarles de colectivos. Colectivos, por ejemplo, como la asociación Vamos Juntos, que tenía que interrumpir pues todo el programa de actividades, de talleres y de iniciativas que tenía previsto, como la gran mayoría de colectivos, durante el mes de marzo. Una actividad que han retomado recientemente. De hecho, en la jornada ayer volvían nuevamente a estar operativa su sede y a impartir servicio la asociación Vamos Juntos. Vamos a hablar de todo ello y lo vamos a hacer con la presidenta de Vamos Juntos, con Paqui Domínguez, que ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Paqui Domínguez, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, ¿qué tal? Queríamos conocer por qué, como decíamos, son muchas cosas las que nos ha quitado la pandemia y una de ellas es la actividad que los colectivos sociales, los colectivos de salud como el vuestro solían realizar. Desde marzo prácticamente la actividad parada, no sé si durante este tiempo habéis tenido oportunidad de hacer alguna cosa con vuestros usuarios, pero fue la jornada de ayer, en realidad, el 1 de octubre, cuando retomasteis la actividad, el servicio. Cuéntanos, ¿cómo ha sido todo esto? Pues muy bien, con muchas ganas y de volver a un poco la normalidad, porque ya, como todos los niños, hablo también por los míos, que han entrado ya al colegio también, y con muchas ganas, con la ilusión de poder ver a sus compañeros y hacer sus cositas, sus talleres de estimulación y demás. Claro. Por lo menos de encontrar otra cosa de las que hemos tenido hasta ahora. Toda esta pandemia, evitar mucho contacto con los demás. Sí que es cierto que vosotros interrumpíais toda actividad en el mes de marzo, ¿no? Como todo el mundo, con la declaración del estado de alarma. Sí, efectivamente. Todos cerramos, y más por los niños que tenemos, los usuarios, que son muy vulnerables también ellos, y entonces teníamos que cerrar, claro, por nosotros, por ellos, por todos, y es que no podíamos hacer otra cosa. ¿Cuántos usuarios participaban en las actividades, en los talleres de Vamos Juntos en marzo cuando cerrabais vosotros? Unos 10 aproximadamente, ¿no? Y bueno, durante todo este tiempo que hemos estado, pues prácticamente no sé si habéis realizado alguna actividad de carácter telemático, que sí que ha habido muchos colectivos, todas las administraciones además, ¿no? Han trabajado en todos los ámbitos de manera telemática, han seguido un poco prestando servicio con las limitaciones que hay, pero prestando un poco servicio. No sé si vosotros habéis hecho alguna iniciativa de esta índole durante, sobre todo, el momento de confinamiento más duro. Pues poner mucho en contacto con nosotros, cómo estamos, cómo no estamos, en fin, pero lo que es una dinámica para ellos nos ha llevado, pero el contacto lo hemos tenido, sí, y actividades tampoco se han llevado en cada casa, por telemática, no. O sea que realmente fue ayer, ¿no?, cuando de nuevo comenzasteis a trabajar, desde Vamos Juntos. Ayer sí, empezamos con sus talleres, se han quitado la parte de desayuno que se llevaba para evitar también un contagio o lo que sea, y el desayuno, ese taller se ha quitado. Y van de 10 a 1 a sus talleres de estimulación cognitiva, de fisio, psicología, la motricidad fina y gruesa, y lo que es mucho de manualidades. Y todo con mucha ilusión, vamos, porque con todo esto ellos retoman otra vez esa iniciativa. Claro. Les gusta, están motivados y están contentos. Hemos tenido, a causa de la pandemia, pues unas vacaciones largas, podríamos decir, ¿no? Porque siempre normalmente los talleres de Vamos Juntos descansan durante el verano, se retoman después de feria, y este año, bueno, el descanso llegó en marzo y se retoma ahora, ¿no? Con como es habitual también, por otro lado, ¿no? Siempre con el inicio del curso, en realidad. Sí. Además, con más ganas también, porque ya con ganas de empezar su rutina, como todo, claro. ¿Cómo os está limitando el tema de la COVID-19 a vosotros a la hora de trabajar? Por ejemplo, me has dicho que se han quitado los desayunos, ¿no? Sí, pero los talleres siguen estando, los mismos talleres. Solamente el comer, por lo que es desayuno, para que no sea tanto el contacto y cada uno como lleva una cosa también de las que puede comer, otro de las que no pueden, pues van desayunados y a media mañana pues se tomarán una fruta, un algo, eso sí, y ya está. ¿Y cómo os afectan a vosotros los protocolos? Como cualquier centro educativo, por ejemplo, el alumnado ya sabemos, ¿no?, que acude con sus mascarillas, que hay que lavarse al menos 5 veces las manos, en fin, todas esas directrices que se dieron desde educación en su día, pues yo imagino que serán muy comunes también a cómo trabajáis vosotros con los talleres, ¿no? Sí, sí. Se van dos monitoras, ahora mismo también se ha disminuido el número de monitoras, van dos. Y también algunos usuarios este trimestre no van a acudir porque son más vulnerables. Cada uno tiene sus necesidades también. Claro. Y este trimestre, primer trimestre, a ver cómo va avanzando este tema de la pandemia, pues han decidido de no ir ahora mismo, pero que siguen con nosotros. Y sí, todo el mundo lleva sus mascarillas, sus babi, unos babi también. Los geles, el hábito de lavarse sus manos, esa higiene hay que llevarla, hay que cuidarse cada uno, sí, sí. Es algo también, en cierto modo, que ya hemos incorporado, ¿no?, a nuestra forma de vida. Nos hemos habituado al tema de las mascarillas, al tema de la higiene y el lavado de manos frecuente. Y claro, pues simplemente se incorpora también a lo que es el día a día de los talleres en Vamos Juntos. No es nada tampoco excepcional, podríamos decir, ¿no? No, nada. Ahora mismo no tenemos nada previsto de hacer ni nada. El calendario, este año nos quedamos sin nuestro queridísimo calendario, porque es mucho contacto con el que tenemos con las personas, buscar los patrocinadores, en fin, y toda esta gestión de llevarlo a la imprenta, de ir a verlo una vez, el borrador otra vez, después venderlo, los stands. Ahora mismo no. Ya hacer manualidades en los talleres para un posible de Navidad o lo que vayamos pudiendo, o que se pueda hacer en la calle. Ahora te voy a preguntar ahora por el calendario, pero sí que quería, por completar un poco, ¿no?, cómo ha sido esa vuelta, sí, a la normalidad, ese regreso de Vamos Juntos a lo que son los talleres y las actividades que desarrolláis. ¿Con cuántos usuarios en la actualidad estáis trabajando? ¿Cuántos comenzaron ayer? Pues empezaron siete. Ha reducido un poco por el tema de lo que estamos viviendo, sí, ahora mismo, por prevención, por no echarnos todo a la vez y poquito a poco. Entonces, poquito a poco. Sí que hasta no. Yo en mi casa también. Claro. Y saliendo y tener la precaución, porque esto es nuevo y es una situación muy difícil. Tampoco sabemos controlarla nosotros mismos. Son los usuarios son muy vulnerables, cada uno con sus necesidades, unas limitaciones. Claro. Es muy difícil esta situación para el resto y más para ellos. Imagino que además también contáis con, no sé si la limpieza la hacéis vosotros, la desinfección, todo ese trabajo de limpieza, ¿no? Porque claro, vosotros contáis con dependencias municipales, la sede está en el edificio de la piscina cubierta y bueno, pues no sé si el espacio sois vosotros mismos los que os encargáis de esa desinfección diaria, ¿no? Sí, sí, claro, también las madres nos encargamos de eso, sí. Claro. Las madres las que se... las voluntarias o las que puedan, sí. De nuestra parte, vamos. Todo. Una desinfección, por tanto, que tiene que ser diaria también, ¿no? Diario, efectivamente. Bueno, todo muy cuidadoso porque es que es un tema en la salud de cada uno. Y todo parte de eso. Bueno, pues es una situación bastante delicada. Y sí que, en cualquier caso, mirando el lado positivo, ¿no?, finalmente sí que se han retomado esos talleres, esa actividad por parte de la asociación Vamos Juntos, y esta es una situación que beneficia muchísimo a los usuarios. Yo, por ejemplo, hace una semana teníamos oportunidad de hablar también con la responsable de Meraki, centro de estancia diurna de mayores, y con ella comentábamos el hecho de que, bueno, los usuarios habían sufrido muchísimo en el plano psicológico y de atención física la ausencia esencia, ¿no?, de estos servicios. Y yo imagino que los usuarios de Vamos Juntos, pues otra parte igual, ¿no?, habrán sufrido muchísimo la falta de esos talleres, de esa actividad, de ese contacto, ¿no?, con sus compañeros. Todo esto pues se habrá manifestado en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿no?, para ellos. Sí, sí, así es, porque ya están ellos estamos acostumbrados a tener un hábito, a realizar diferentes actividades, y que nos lo corten a rajatabla tan rápido, tan de bon, como yo digo. Sí, totalmente. Y sobre todo para los demás es difícil, para ellos que lo entienden de diferentes maneras, les cuesta más, la verdad es que sí, les cuesta mucho más. Y claro, llevar ahora un retorno a tu casa y a no salir y es muy difícil. Ellos lo sufren muy diferente y más todavía porque son muy sensibles. Es una situación compleja para todo, desde luego. Y bueno, pues que hay que también tener presente a las personas que son más sensibles, como tú decías, más vulnerables, ¿no?, ante estas situaciones, por la dificultad, ¿no?, que tienen que sobrellevar a la hora de afrontar la pandemia. Bueno, pues esa buena noticia de que finalmente Vamos Juntos retoma esa actividad. Yo imagino que tendréis muchísimas ganas, las familias, todo el equipo de Vamos Juntos que trabajáis, ¿no?, con este proyecto común. Y bueno, pues muchísimas ganas, ya está el servicio activo. Y ahora, bueno, pues mirando un poco al futuro, ¿no?, nos decías que hay asuntos como el tema del calendario que ya me dices que no se va a poder llevar a cabo, ¿no? No, no se va a poder llevar a cabo. Lo que sí es, estaremos trabajando con las manualidades navideñas, pulseritas. Recordar también que tenemos la jubilada, que sigue en venta. También realizaremos jabones caseros y ecológicos, todo para un poco de beneficio, para tener que entre algo en la sede. Pero sí que es una realidad difícil para todos los colectivos, porque la gran mayoría de ellos se financian con actividades que organizan donde el contacto social es obligado, ¿no? para la venta de productos, por ejemplo, ¿no? Simplemente con un stand que se pueda colocar en la Avenida España. En la Avenida España. Y eso pues nos los ha quitado de momento la pandemia, ¿no? Así que es un poco complicado. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, que todo se intentará y pondremos de nuestra parte, y en el momento que se puedan proponer y posponer las cosas, y con mucho ánimo, sobre todo el ánimo que no se puede perder. Bueno, pues sí que me decías que se va a sustituir de todas maneras lo que el calendario, ese proyecto tan bonito, que no solo es una manera de financiarse para Vamos Juntos, sino que también es una especie de acontecimiento social, ¿no? Porque sí, lo podemos definir de esta manera, porque claro, durante estos últimos años, creo que hubiera sido el sexto calendario, me parece, ¿no? Se han ido recogiendo imágenes pues representativas de Ubrique. La última, por ejemplo, distintas personalidades de nuestro municipio, ¿no?, que han dejado su impronta en la sociedad local. Y claro, tiene ese carácter también de reconocimiento, ese tono que se le impregna, ¿no?, a lo que es el proyecto del calendario. Y es algo más que un motivo para recaudar fondos, sino que es algo que nos beneficia a todos, en cierto modo. Así que sí que es una lástima el que no se pueda llevar a cabo, que nos quedemos sin calendario este año. Sí, es una pena. Y a mí me gusta mucho y tiene mucho éxito. Siempre quedamos cortos, quieren más, y es un símbolo de Ubrique, porque siempre está hecho con todo el cariño y con algo simbólico, claro, siempre con algo de que nos llevamos de Ubrique, que tengamos ese sabor y ese recuerdo siempre con nuestros niños. Claro, es verdad, representa, es algo de Ubrique, ¿no? Representa a Ubrique y a su gente, y bueno, pues es una lástima que se pierda. Pero bueno, tenemos todavía el vigente, el del 2020, todavía lo tenemos presente, así que no, nos consolamos con eso, y también con el hecho de que los usuarios van a seguir trabajando con sus manualidades, que después se van a poder poner en la venta cuando sea posible, ¿no? Sí, sí. De momento esto es todo lo concerniente a lo que es el regreso, la vuelta al curso de la asociación Vamos Juntos y el trabajo que están desempeñando en estos tiempos de pandemia tan complicado que nos ha tocado vivir. Paqui, ¿qué más nos queda por decir? Pues poco más, porque que vaya todo bien y que funcione bien también, que no haya mucho contagio y que nos tenemos que poner todos conscientes de la situación en la que está y que todo vaya hacia adelante, uh-huh. que no volvamos hacia atrás y con optimismo. Uh-huh. Bueno, y recordemos, por cierto, que lo has comentado tú antes, la jubilá, que está todavía a la venta, ese colgante diseñado por Maribel Lobato. ¿Y cómo se puede adquirir para quien quiera contribuir también con Vamos Juntos? Todavía queda posibilidad, ¿no?, de poder hacerse con él. ¿Cómo podemos conseguirlo? Sí. En la sede, uh-huh. hay en la sede para vender y con que se ponga en contacto con alguno de los de Vamos Juntos, uh-huh. La tiene. Allí, más que nada, allí el que las quiera tener en mano seguro es en la sede, en uh-huh. la piscina, en el local. Uh-huh, no hay problema y se atiende, ¿no? Entonces, aquellas personas se atiende. Que lo requieran. Bueno, pues es como decíamos, todo lo concerniente a ese trabajo, ese regreso de nuevo de la actividad presencial por parte de Vamos Juntos en nuestra localidad, que arrancaba precisamente la jornada de ayer jueves 1 de octubre. Paqui Domínguez es la presidenta de la asociación Vamos Juntos Ubrique. Paqui, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos. Gracias, Chele. Gracias, buenos días. Buenos días, saludos.